Aquí no hay orden de cateo. Mucho combo con el maleanteo. Pero esta noche cero tiroteo. Asqueroso suena tu perreo. La gata suelta, van pa'l guayoteo. Esta noche cero tiroteo. Asqueroso suena tu perreo. Mucho combo con el maleanteo. La gata suelta, van pa'l guayoteo. Esta noche cero tiroteo. Asqueroso suena tu perreo. Disparando el booty call. Una 602 y me quedo en hall. En el bulto Gucci le respol. De noche la prenda brilla como el sol. Al enemigo le estrellamos como ball. Obligo la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes de GT Sport. Que tengo con la noche en charol. Yo quiero darte. Estoy puesto pa' darte. Sin de lo que sea, que lo que sea guardarte. Que el dinero no tiene que preocuparte. Que yo soy tan bueno que hasta el cuerpo va a pagarte. Yo quiero darte, estoy puesto pa' darte. Sin de lo que sea, que lo que sea guardarte. Que el dinero no tiene que preocuparte. Que yo soy tan bueno que hasta el cuerpo va a pagarte. Y más vial del Twitter, le han cancelado para el Instagram. Por su contenido sexual. Tatuaje mariposa la nalga. Pa' verla aplaudir hay que pagar. Tengo el casete de Gamboy. Usa mi vito de toy. No la busca que está en busca de hacer tique a los Floyd. Cuando ella me da alcohol, me pongo en modo de poli como Zion. Yo voy, voy, voy. Eso lo envía con el OnlyFans. Le entraron 30 mil directos pa'l PayPal. Se monta mi bicho y quiere rang, gang, gang. Ese culo está grande y que le van, van, van. Eso lo envía con el OnlyFans. Le entraron 30 mil directos pa'l PayPal. Celebro más lo grande, ya se fue mundano. Ese culo está grande y que le van, van, van. Aquí no hay orden del cateo. Mucho combo con el maleanteo. Pero esta noche cero tiroteo. Asqueroso suena tu perreo. La gata suelta, van pa'l guayoteo. Esta noche cero tiroteo. Asqueroso suena tu perreo. Mucho combo con el maleanteo. La gata suelta, van pa'l guayoteo. Esta noche cero tiroteo. Asqueroso suena tu perreo.